El título del tema de hoy es Ver el rostro del orfebre, y el versículo central se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vamos a tocar diversos pasajes que aparecen en la Biblia tratando el tema de la necesidad que tienen los cristianos de tener un carácter nuevo si quieren entrar en el reino de los cielos. ¿Es necesario el cambio de carácter en el cristiano? Lamentablemente, en los últimos años se ve a cada vez más y más hermanos de iglesia que piensan de que esto no es así, de que uno puede ser un cristiano sin necesidad de cambiar su carácter, sin que su carácter experimente ningún tipo de transformación. ¿Cuál es el papel de las pruebas y las dificultades en la edificación del carácter? Vamos a intentar primeramente dar una definición de carácter dentro de lo que sería la perspectiva bíblica. El carácter es el conjunto de todo aquello que nuestro ser manifiesta, que refleja nuestra real condición espiritual. La psicología se limita a considerar la fase ética de la persona. El concepto bíblico es más amplio porque considera al ser humano como una unidad indivisible. Y para comenzar a hablar acerca del carácter y la necesidad que tenemos de cambiarlo, vamos a empezar con el inicio, con el Génesis, cuando Dios nos hizo semejantes a Él. Este mundo era una creación buena en gran manera. La corona de la creación fue el ser humano, creado, según nos dice Génesis 1:27, a la imagen de Dios. No éramos autómatas, sino que cada ser que vendría a este mundo mostraría en su propia personalidad peculiar la gloria del carácter del Señor. ¿Cómo habría sido esto, verdad? Que millones y decenas de millones y miles de millones de formas nosotros viéramos reflejado a nuestro alrededor el maravilloso carácter del Señor. El pecado se encargó de borrar la imagen de Dios en el hombre. Mantuvimos nuestra individualidad, incluso mantuvimos nuestra capacidad de edificar un carácter, pero ahora, para mostrar todas las situaciones posibles que pueden resultar de vivir en el pecado, ahora los seres humanos en nuestro carácter mostramos las perspectivas horrorosas de vivir con el pecado dentro de nosotros. El hombre por sí mismo no puede desarrollar un carácter perfecto, sin mancha, que es el ingrediente fundamental de la felicidad. Es más, por causa de nuestros pecados, estábamos condenados a muerte, vía, muy probablemente, la autodestrucción. Esta es la manifestación más elevada de nuestro carácter corrupto. Así que necesitamos cambiar el carácter que nosotros tenemos. Por esto, Dios envió a Cristo Jesús. Él finalmente nos salvó a través de Cristo. El ofrecimiento revolucionario de nuestro Señor mientras estuvo aquí en la tierra fue darnos una nueva vida, una vida que Él llamó vida en abundancia en San Juan 10:10. Esa vida se hizo posible gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Hoy, en el reino de la gracia, aquellos que responden al llamado del Señor son hechos hijos de Dios, según 1 Juan 3:1, y pasan a ser santificados por Él, a fin de cambiar su carácter. El hombre interior cede paso a uno nuevo, semejante en estatura a Cristo Jesús. Él es el primogénito de todos aquellos que aceptamos a Dios por Padre. Y algo que ahora vamos a tener que entender es que un hijo se parece a su papá, si no, no es hijo. Así como Cristo Jesús es ahora el primogénito de nosotros, por cuanto Él nos ha rescatado y nos ha devuelto la vida, la posibilidad de tener vida al lado de Dios, nuestro Padre. Entonces, nuestra gran meta en la vida, ¿cuál ha de ser? No ha de ser la de ir el sábado a la iglesia solamente. No ha de ser el ponerte un terno para ir a la iglesia los días sábados, o ponerte falda siempre que quieres ir al templo los días de adoración. No, esa no es la gran meta, ni o dejar de comer carne en absoluto, no, esa tampoco es la gran meta del cristiano. La gran meta del cristiano es reflejar en su vida el carácter de su hermano mayor, de Cristo Jesús, y finalmente el carácter de nuestro Padre Celestial, que a través del Espíritu Santo y de la salvación provista en Cristo Jesús, nos ha adoptado como hijos suyos. Hermano, ahora somos hijos de Dios. Este cambio maravilloso es posible solo por el trabajo constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la segunda parte de este tema, vamos a analizar Job capítulo 23, versículos del 1 al 10. Y en Job uno encuentra una historia muy interesante. Job, el patriarca, sufrió como muy poca gente ha sufrido en el mundo. Él ya era hijo de Dios, estaba en paz con él. Es más, hasta Dios mismo dice que era perfecto. Job ya reflejaba fuertemente a su padre. Aún así, fue probado terriblemente. Job no sabía por qué sufría. Pensaba que las desgracias eran un castigo por el pecado. Pero él se sabía inocente. Hasta donde él sabía, hasta donde él entendía, no tenía él por qué estar pasando estas cosas. Hubiera querido una explicación de parte de Dios, pero expresó una de las frases más lindas de la Biblia, una verdadera declaración de fe: me probará y saldré como oro. Parece que en ese momento recién, o hasta ese momento, Job se dio cuenta de algo, de que estas pruebas terribles por las cuales él había pasado no me llaman su fe, pero no me llaman su fe por el camino que él ya había andado antes, porque él desde antes había aprendido a aferrarse de Dios en todo momento de su vida. De este modo, esas pruebas terribles, esas cosas terribles que ahora le caían, no habían debilitado su fe, más bien la afirmaban. Job 23, por tanto, es el grito de un hombre que en medio del sufrimiento se da cuenta de que este sufrimiento purifica su fe. Jesús también habló acerca del carácter y habló acerca de la importancia de construir un buen carácter, siendo que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Uno de los mensajes fundamentales del Evangelio es que Jesús quiere que tú entres en el reino de los cielos. En las parábolas dichas a sus discípulos antes de su muerte, el Señor nos muestra importantes claves para comprender lo que necesitamos de Él y ver qué carácter estamos construyendo. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, el aceite es el combustible que mantiene la luz encendida. El combustible que nos mantiene como cristianos es la fe. ¿Por qué una persona deja de ir a la iglesia? ¿Porque se le acabó la fe? ¿Se le apagó la fe? ¿Se le acabó el combustible que le movía la acción? Y la fe es una manifestación fundamental del carácter cristiano. La fe evidencia un carácter cristiano lleno de confianza verdadera y total, una confianza que nace del amor sincero a Dios, del amor que ha sido cultivado con el Señor. ¿Quieres volver a tener esa fe que tenías antes? Tienes que volver a cultivar una relación fuerte con Dios. Así tendrás fe. El que llene el aceite de nuestras vasijas vacías es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sé que el Espíritu pone aceite en mi vida hoy? Yo te preguntaría, ¿estás dispuesto a dejarlo todo cada día y permitir que el Espíritu Santo desarrolle en ti un nuevo carácter a la semejanza de Jesús? ¿Tiene tu vida los frutos del Espíritu? Y sabes, si tú vas a dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida, entonces vas a dejar de que el Espíritu Santo ponga una nueva vida en ti, donde ya no irás tú donde tú quieres, sino irás donde el Espíritu te diga que tienes que ir, donde ya no harás necesariamente lo que tú quieres, sino que ahora harás lo que el Espíritu Santo te pide que hagas, de acuerdo a la instrucción que tú irás recibiendo en su santa palabra y de acuerdo a lo que Dios te pueda decir de alguna forma, a través de su maravillosa revelación. Y sabes, si estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo tome las riendas de tu vida, vas a poder desarrollar en tu carácter la semejanza de Cristo Jesús. Para esto es muy importante que tengas los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos son el tema de la parábola de las ovejas y los cabritos. Es muy interesante, ¿no? El esqueleto de una oveja con el esqueleto de un cabrito se parecen mucho. Es más, si ambos no tuvieran pelo, se parecerían demasiado. Se parecen. Las grandes diferencias se dan en los detalles. El cristiano debe ser transformado día a día, radicalmente. El cristiano puede que esté rodeado por gente que hasta parezca que es mejor que uno, pero si tú andas sometido a Cristo Jesús, tú estarás en el lado de las ovejas y los otros estarán en el lado de los cabritos, parecidos, pero muy diferentes en los detalles. Debes dar frutos, eso sí, de compasión y misericordia. ¿Sabes? Si tú quieres ser un hijo de Dios y quieres hacer obras de bien para los demás, hazlo. Pero no pienses de que ser un hijo de Dios es sinónimo de ser un filántropo solamente. Trata de ser un hijo de Dios que busca que otros también lo sean. Y por amor, por ese deseo, compartes con ellos una cantidad de cosas hermosas. ¿Sabes? Hay un capítulo de la Biblia, en Daniel capítulo 12, donde Dios habla mucho acerca del tiempo del fin y habla acerca de la importancia de que los justos construyan en el tiempo del fin un carácter semejante a Cristo Jesús como una gran fortaleza en sus vidas. ¿Quieres cómo tener ese nuevo carácter? Necesitas ser una persona entendida en el tiempo del fin. Daniel habla acerca de los entendidos, o sea que para ser un hijo fiel de Dios necesitas comprender cada día más y más su santa palabra. El mal ha crecido, entonces necesitas entender más el camino de Dios, prepararte más en el Señor, reedificar tu altar familiar, volver a hacer tu culto en la familia, hacer tu culto personal, hacer tu culto con tu esposo, con tu esposa. Estas cosas son necesarias hacer para que seas una persona entendida en el tiempo del fin. La oscuridad del pecado envuelve al mundo, pero si tú buscas al Señor, todavía le puedes encontrar. La puerta de la gracia no se ha cerrado. Déjale entrar en tu vida. Y sabes, cuando tú dejas que Cristo Jesús entre en tu vida, no puedes impedir que eso afecte tu ser. Y tú dirás, ¿y cómo me afecta? ¿Y cómo me afecta? Vas a empezar a brillar. Dios quiere que brilles sobre los demás. Esta es una gran meta para todo cristiano, que tú, si sigues a Cristo Jesús, pases a ser una luz, ya no una sombra, ya no una tiniebla, ahora una luz para los demás. Si tú estás estudiando, Dios quiere que de aquí en más tú seas una luz, ponle mucho empeño, ahora eres un hijo de Dios. Si tú trabajas, ponle empeño, tú ahora debes distinguirte de los demás, eres hijo de la luz, eres un hijo del Señor. No tengas miedo de brillar por Cristo Jesús. A veces la gente no quiere que uno brille por Cristo Jesús y tratan de aplastarte con sus palabras, con sus gestos. No tengas miedo de brillar por Cristo Jesús. Acércate sinceramente a su palabra cada día. Y sabes, la otra cosa que es mencionada en Daniel como muy importante es enseñar la justicia a la multitud. Si tú compartes la palabra a otra persona, tu carácter se fortalece. Es que el mayor bien que le puedes hacer a alguien es llevarle el conocimiento de la palabra de Dios. Es fácil compartir un pan, la verdad. Tú puedes compartir una sopa, un pan, un bizcocho, puedes hacer muchas cosas. Es relativamente sencillo compartir un pan, pero compartir aquel verdadero pan que da vida eterna, que te soluciona no los problemas de hoy, sino los problemas de toda tu vida, y no solo a ti, sino a toda tu familia. Ese es el gran desafío para aquella persona que desea ser un hijo de Dios. Por último, vamos a dar un vistazo a la importancia de la iglesia para la construcción de un carácter cristiano. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, se toca este tema. Si una luz es buena, 100 alumbran mejor. La iglesia es un instrumento para el desarrollo del carácter del cristiano. ¿Sabes? En la iglesia uno aprende de niño a cantar, uno aprende a predicar la palabra de Dios. Yo en mi iglesia fue que un día me puse a predicar acerca de las profecías de Daniel y aunque tuve un miedo tremendo y se me borró la mitad del sermón, la verdad que fue una experiencia linda para mí. La iglesia es una institución que Dios ha puesto en este mundo para fomentar la edificación de un carácter noble, santo, en los hijos de Dios. Por esto necesitamos que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra iglesia, la guíe hacia una reavivamiento y hacia una renovación de su fe en Cristo Jesús. Ahora sabes, ¿cómo saber si el Espíritu está guiando a tu iglesia? Cuando se alcanzan dos metas. La primera de ellas, la unidad de la fe. Me da mucha pena escuchar por ahí de que algún adventista piensa de que si hay un reavivamiento en la iglesia, entonces la iglesia se va a tener que dividir. Y uno hasta trabaja para eso. Eso no es así. El Espíritu Santo, si trabaja en nuestros corazones, trae en primer lugar la unidad de la fe. De que nosotros busquemos apoyar esta iglesia, que nosotros busquemos, sí, el cambio en Cristo Jesús, el cambio según el Evangelio, pero manteniéndonos fieles al Señor, porque la iglesia nos necesita. Y no solamente es la unidad de la fe, también es importante la unidad del conocimiento de Cristo Jesús, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Ambos objetivos son una señal de que la iglesia va por el camino correcto en la edificación del carácter cristiano. ¿Qué hacer entonces? ¿Es necesario que tú cambies tu carácter? Claro que es necesario. Vinimos a este mundo con un carácter pecaminoso, producto de la caída de nuestros primeros padres. Pero Dios nos ha provisto en Cristo la solución para este problema. Él nos salva del mal, Él nos libra del pecado. Él envía los problemas de esta vida a la vida de un hijo devoto suyo, porque son instrumentos para purificar lo más precioso que nosotros tenemos, su fe. El carácter es tan importante que Jesús dedica varias parábolas para mostrarnos la importancia de edificar un carácter como el de Cristo Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, para servirle de la mejor forma. Finalmente, Daniel, el amado profeta del Antiguo Testamento, nos mostrará que será muy importante que los entendidos, los hijos de Dios, brillen en el tiempo del fin. La iglesia es un medio maravilloso para desarrollar el carácter cristiano. Recibe el Espíritu, busca la unidad de la iglesia, busca el crecimiento en el conocimiento de Jesús. Así, el Espíritu perfeccionará y perfecciona a los santos.